el turno ahora es para Charlie Puth. Charlie Puth, que es el segundo álbum del artista lanzado por Atlantic Records en el 2018 y me encanta. Charlie retrasó el trabajo desde una fecha de lanzamiento para perfeccionarlo, incluyendo la resolución de la portada del álbum, y anunció en redes sociales que lanzaría portada del álbum de la canción The Way I Am. Y bueno, hombre, el disco me parece malísimo, pero la canción me parece buenísima. El tema es premio Grammy al mejor arreglo para álbum, no clásico, pero esta canción no tiene nada que ver. Uno busca el trabajo y la encuentra, y se llama LA Girls con Charlie Puth. It's gone. Thought I could find somebody new who could take your place. The list goes on and on and on. There was Nick in the cold, Tiffany and Heather, but there's only room for you in my world. But you say that I changed like the East Coast weather. How the hell did I get caught up messing with these LA girls? Wish I could have seen that it was perfect how it was. Listen, I don't want this to be the way you remember me, 'cause I know I was wrong. Eilish, que pues se hace parte de su segundo trabajo Happier Than Ever, y sale en la carátula no más feliz que nunca, sino más dramática y más angustiada que nunca, pero es el estilo de ella y es bonita, pero es que no le para bolas a su belleza. Y esta mujer se gana los Grammys sin hacer nada. Este año se ganó 2, el año pasado no sé 50, no lo sé. A la gente le gusta mucho el tema Causa Perdida con Billie Eilish. Something's in the air right now, like I'm losing track of time.

Un viento de clásicos en la FM. Un viento de clásicos en la FM. Clásicos siempre. En momentos con Emilio Sánchez. En AVE Villas queremos seguir a tu lado. Por eso estamos seguros de que juntos podemos. AVE Villas presenta. ¿Eres ochentero?